vengo a verte. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez. Amor mío, no te vayas. Quiero verme solo otra vez.